otra tierra. Iré a otra tierra, dices. Hacia otra tierra. Hacia otra ciudad. Y una ciudad mejor con certeza hallaré. Buscad esfuerzo. Buscad esfuerzo. Y muere mi corazón. Lo mismo que mis pensamientos en esta desolada vejez. No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles. En los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques. No la hay. Ni caminos ni barco. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra.